Rueda Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Someday

Hoy tenemos ritmo en esas canciones que a vos más te gustan. Así damos comienzo a este mes de septiembre. Hoy te acompañamos por medio de streaming, por medio de la aplicación de la radio también. También podemos, nos podés buscar por medio de Google o por el dial en la 102.9 en las localidades vecinas, ¿eh? En esta primera hora lo tenemos al musicalizador Kevin Pintos. Así le damos comienzo a este programa que es Atmósfera Pesada. Dale, quédate. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Acá estamos en sintonía, en familia. ¿Cómo andás, Kevin Pinto? El rompe corazones. ¿Cómo andás, Kevin Pinto? María Ángel Jaramillo. También Fede Longo. ¿Cómo andás? Acá estamos. Saludito para Kevin Pinto. ¡Saludos! ¡Kevin Pinto! ¡Kevita! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡El DJ Kevin! ¿Cómo estás? ¡Sí! Acá estamos en sintonía en familia, ¿eh? Para vos, Barbie Morel, que nos estás escuchando desde Fiorito. Quiero que me digas de una sola vez. We'll be right back. Brota, ¿cómo va? Buen comienzo de semana acá en sintonía, escuchando con los bafles a 100 con mi hijo Juanu, mi marido Seba. Bueno, desde Ingeniero Maggi, mi corazón, besitos. Y así estamos, así empezamos Atmósfera Pesada, con mucho ritmo, muchas canciones que a vos más te gustan, ¿eh? Estamos saludando ahí desde Claypole, nos está escuchando Maribel Jaramillo, un beso enorme para ella, Sofía Alejandra, Alejandre, siempre le pongo Alejandra, no sé por qué, pero bueno, es Alejandre el apellido. Nos dice buena semana para todos, buena semana para vos también. Sergio Tollino desde Río Gallegos nos escucha, hola, ¿cómo te va, Sergio? Sergio Parentes también está ahí, que le dice hola, buenas tardes, Chatrán, al gatito de Kevin Pintos, ¿eh? El viejo miau, le dicen. El viejo miau. Ruli también, desde San Martín, nos acompaña. Hola, Ruli, un beso ahí enorme a la chica de él, ¿eh? Pau Causap, desde Claypole. ¿Cuánta gente de Claypole tenemos? Linda Mora, también tenemos un mensaje ahí. Hola a todos, dice, y a todas las rockeras y a todos los rockeros, que tengan muy linda y fresca tarde, noche, dice, a todo rock and roll y del mejor, ¿eh? Alfredo de Merlo nos está escuchando. Hola, Alfredo, qué lindo que se haya conectado otra vez, ¿eh? Porque bueno, a él le gustan un poco, me parece, los temas sin golpe, ¿no? Es así, ¿no? Pero bueno, acá lo tenemos que golpear porque si no el Facebook nos corta también, ¿eh? Así que bueno, esperemos que disfrute ahí de la buena música. También los golpeaditos son lindos. Bueno, tenemos también a Gaby Cáceres acompañándonos. Hola, Gaby, como todos los lunes, ¿eh? Hola, Gaby, ¿cómo te va? El Chuli Sosa, hermoso audio, ¿eh? Mucha gente escuchando ahí del otro lado, saludando a Kevin, saludándolo a Fede Longo, saludándome a mí también. Así que bueno, muy bueno el audio ahí, a los gritos los muchachos. Teresa Solorzano, buen lunes para todos ustedes también, Teresa. Dani Paz, ¿me dedican un tema de Carlos Mariano? Dice, ¿tenemos algo de Carlos Mariano, Kevin, como para después me echar ahí? Puede ser. Puede ser, bueno. Dani Paz está ahí, me dedican un tema, ya lo había dicho, perdón. Ramón Gómez, hola Ramón, ¿cómo te va? Dice, buenas noches para todos, buenas noches para vos también. Un saludo a Kevin, decía, ¿eh? Bueno, ahí está pasado el mensaje. Diego Toledo, gracias por ese saludo, chicos, gracias ahí, un beso enorme a María. Gabriel Fernández compartió el programa, ¿eh? Muy bien, gracias, dice, a Kevin y a todo el staff de La Rosa, el viernes lo pasamos muy lindo. Estuvo lindo, se nota que estuvo lleno, lindo, lindo lugar, sobre todo, se lo ve. No fui, pero se lo ve en los videos, ¿eh? Disfrutaron mucho también. Disfrutaron, parece, la gente, ¿no? La pasaron lindo, estuvieron festejando cumpleaños. Pau disfrutó mucho. ¿Disfrutó Pau? ¿Qué habrá pasado por ahí que lo está, Kevin lo está nombrando? No dije nada, dije que se disfrutó. No la quemé, pobrecita. Bueno, si la pasó lindo, está perfecto. Sí, la pasó, ¿sí? Bien. Está perfecto, bueno. Sandrita. Ella nunca te dice nada. No, pero no dije nada yo. Eso hace que la pileta, ¿no? La relaja. Mucho cloro. La relajó y se fue a divertir porque, bueno, estaba festejando su cumpleaños. Feliz cumpleaños para ella, ¿eh? Sandrita Florentín también anda por ahí, ¿no? Florentín es el apellido, Kevin. Bueno, bien dije. Así que, bueno, la tenemos ahí de incógnito, pero nosotros la hemos descubierto. Gracias por acompañarnos. Cintia GC es Kevin, ¿eh? Desde Pilar nos hacen compañía. Cuánta gente conectada, cuánta gente. Qué lindo es estar acá y que haya muchos rockeros y rockeras escuchando buena música. Hoy tuvimos ahí un bloquecito bastante largo, me parece bien, porque la gente quiere escuchar música. Sonchita, desde Ingeniero Maswich, con su compañero, escuchando Atmósfera Pesada, todo dar con los parlantes, como me gusta, gracias, mi negrita. Con su compañero me decía que estaba. Y seguramente debe estar ahí por llegar el hijo. No escuché si estaba el hijo. ¿Ustedes escucharon si estaba con el muchachito? ¿No escucharon? Bueno, yo escuché con mi compañero. También tenemos a Mirta Villordo, que decía, hermoso tema. Tenemos a Lilian Jiménez, también haciéndonos compañía desde Florencio Varela. Me mandaba un beso, yo también le mando un beso enorme. Gracias, Lilian, por estar ahí. Esperemos que ya estés mejor. Bueno, vamos con más música, que queremos escuchar otro bloquecito de esos, Kevin. Dale. Resten etter preiketid, da sa jeg høyre at du har forlatt en smale sti. Seine kvelder med kvinnfolk og sprit. Han peka opp, vi kjem nok aldri dit. Jeg svarer, kan du ta med en beskjed? Neste gang vår Herre til turen ned. Jeg vil gjerne opp til engelsk sang og glede. Men akkurat nå driver seg best her nede. Alle vil vel bli til himmels en dag, for vi har avsluttet det jordiske jag. Tanken på motsatt vek, den gjør meg svett. Alle vil vel bli til himmels en dag, for vi har avsluttet det jordiske jag. Vi trives ikke der. På motsatt veg, den gjør meg svett. Alle vil vel bli til himmels en dag, når vi har avsluttet det jordiske jag. Vi trives ikke der, det for høyt. Vi trives ikke der. Always late when you're concerned. Won't you come to my arms, sweet darling, and stay? Always late when you're concerned. Why, oh, why do you want to do me this way? Y hay canciones que te marcaron, que te marcaron, y las puedes escuchar acá en la Radio Box 102.9. Estamos con Normi WM, que nos manda besos, besos para vos también. Teresa Martínez nos acompaña. Hola, Tere. Pau dice, che, 51 no se festejan todos los días, Bueno. Festejó. Pues sí, él sigue con el que festejó. Está muy pero bien. No está estoy muy bien. Nada malo. No, pero a ver, tu carita se ve en la cámara. Ahora Kevin. También mi cara habla. Sí. Los ojitos, esos ojitos que bailan ahí, que se ponen ahí vidriosos, se sabe que hay una maldad por detrás, ¿no? No, para nada. Para nada. Rita Gervasi, desde San Martín, pórtate bien, Kevin. Te ¿otra dicen, vez? Sí, viste cómo te conocen. Estamos con Gide Varela también acompañándonos. Hola, G, ¿qué tal? Gracias. Gracias por eso. Gracias por haber estado ahí en la casa de Kevin, ayudando un poquito ahí. Qué bueno que estuviste. Bueno, quería personalmente así acá en el aire darte las gracias, ¿eh? Seba Fernández, prepárate para el sábado, te dice. ¿Qué hay el sábado? ¿Qué dice ahora? ¿Otra vez baile no, el sábado? Déjeme descansar. Sí, cómo no. Deme Brian, saludos a mi amigo Kevincito, dice. No es Kevincito, es Kevito. Kevito, como le dice la tía, él le dice Kevincito. Déjeme descansar, dice el tipo. Déjeme descansar, pobre, que no lo bueno, deja. Quiero cambiar, che. ¿Te haces ahí el no? Después, ¿qué sale hoy? Dale. Sí, yo que pensaba no salir, pone. Claro, me obligan. Sí, claro, cómo no. Por Dios, la verdad, tan difícil es obligarte. Elvio Ibáñez Conri dice, pásame algún temita de Sir Douglas, amigo. Por ejemplo, yo el miércoles no iba a salir, culpa de Conri. Culpa de Conri, ¿no? Hablando de Conri, la verdad que se han portado ¿existe los chicos? No. Pero yo dije que no y me obligaron. Oh, sí, dale, Kevin, que vos podés, tenés aguante, acompañanos. No, maldito miércoles fueron, no, maldito. Sigue siendo el maldito miércoles la textil. Bueno, fueron a la textil y la habrán pasado. Che, Kevin, vamos a tal. Ya arrancó la otra. Ya arrancó, sí. Ah. ¿Y qué pasó? Qué mala Kevin? Fama que me hacen, ¿eh? ¿Qué pasó, Kevin? ¿Pudiste hacer los plata a los celulares que encontraste por ahí? Cabe. Se olvidan todos los celulares y después tengo que andar repartiendo celulares para todos lados. ¡Qué barba! No los hubieses repartido. Te hacías un par de pesos. No, total, se los olvidaron. Bueno, Conri, muchísimas gracias por eso que hiciste ahí en la casa de mi mami. Muchísimas gracias. Quedó muy, pero muy lindo. La verdad, me gustó. Hoy pasé por ahí, lo vi y dije, la verdad, que se pasó el muchacho, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Gaby Fernández decía, no la quemes. ¿Cómo la vas a estar quemando a Pau de que la pasó lindo? Pero no dije nada. Bueno, se nota que bueno, que todos entendemos. ¿Cómo llegó? Entienden lo que quieren. ¿Cómo volvió Pau? ¿Volvió bien? No, bien. ¿Fresca o volvió? Bien. Bueno, bien, entonces. ¿Cómo festejan en el boliche? ¿Con qué? ¿Con champagne, torta? ¿Baile? ¿Qué? Sí, pues se van al baile también? A bailar. Sí, pero bueno, ¿con torta? Sí, obvio. ¿Sí? Oh, bueno, bien. Y con un champán seguramente. ¿No cuánto? No, ¿unos cuantos? Bueno, listo. ¿Habrán ahí cantado el feliz cumpleaños también? Sí. ¿Le dedican temas, todo? Bueno, lindo. Para Tampoco tanto, pero bueno, la pasaron lindo, entonces está muy bien. Bueno, vamos ahí con ese próximo bloquecito, largo como el primero, ¿puede ser? Ya me está mandando. Dale, no te estoy mandando, estoy pidiendo, dale. Pon unos cuantos temas lindos que la gente ahí del otro lado los disfruta. Vamos. Coming home, he's done his time. I've got a look into this heart of mine. I thought that I'd forgotten those sweet tender years we knew. When I read his letters now, my heart is torn in two, wanting him and wanting. Understand that something's pulling me down to the old bus station by the old oak tree. Think you're the nicest guy I know. Leave me now, I've gotta be alone. Gotta search my memories and feel his lips on mine. Oh yes, I know you love. A lot of time, you see, to find a hundred yellow ribbons. Lunes, lunes, estamos acá en este día lunes, cuando tus recuerdos se ponen más intensos. Estamos con vos a tu lado. Tenemos al señor Macumba desde la isla Ciudad del Rincón, Santa Fe, haciéndonos compañía. Hola, lo descubrimos. Está ahí sin saludar, pero bueno, nosotros ya sabemos que él está ahí. Rosa Sotomayor también está ahí dándonos ahí su presencia en el vivo. Hola, ¿cómo te va, Rosa? Gide Varela dice, cansada me tiene tu hijo, ni plantitas dejó mi amigo. ¿Qué onda? ¿No quería que cortaran las plantas? Sí, se lo llevó ella un poco más. Se llevó las plantitas, se llevó ahí seguramente un pedacito para que vuelva a florecer otra plantita. Está muy bien. Te descuidaba y tenía una ramita nueva ahí. Bueno, pero Conry las estaba cortando, así que bueno, había que volverlas a volverle a dar vida, ¿eh? Así que bueno, Gide Varela dice, cansada me tiene tu hijo. La cansaste, Kevin, ¿qué hiciste? Le hiciste cocinar seguramente. ¿Y sí? Y ella dice que Conry tiene la culpa. Todos teníamos una tarea que hacer ahí. Todos tenían una tarea. ¿Y María Ángeles qué hizo? Ponele que limpió. Ponele que limpió. ¿Cebó mate por lo menos? No, ni eso. Ni tampoco. Bueno, ahí le vamos a estar mandando un saludo a María Ángeles. Todavía no se conectó. No sé si estará escuchando, pero bueno, desde acá le mandamos un saludo. Y gracias, como les dije, por lo que hicieron. Quedó muy lindo. Vamos con más música de la mano de Kevin Pintos. Put your broom away, stop mousing around. Your broom out and put the fan. It's like a circus, ain't it? And I'm playing all another night. Song, you're my repeat. So why'd you go and spoil it when you turn down the hood to me? Look at what you see. But you're rolling and messing around. You're rolling my arm, fan, put me down. It's like circles and I'm in pain. All another man. Escuchando Al or Nothing Man. Y antes estuvimos Ata una cinta amarilla con el en el viejo roble, ¿eh? Bueno, a ver chicos, ¿ustedes no se equivocan? Que Kevin me dijo, léelo bien porque después decís como vos querés. Es Ata una cinta amarilla en el viejo roble, así Kevin, ¿no? Así sonaba. Pero ya sé ese que le vas a cambiar tema. El nombre. Bueno, no se lo cambié, me equivoqué nada más. Si ella quiere que la cinta sea de otro claro, color, va a ser de otro si color. Si la cinta es roja para mí. ¿Cuál es? Le cambiamos el color y el tema sigue sonando igual de maravilloso, ¿eh? Bueno, estamos ahí con Pau que dice torta y creo siete. Cree. Dicen. Siete, le dice a Fede. ¿Siete champagne? No, siete Fede el champán. Ah, siete Fede. No, por mí. Ah, pensé que te estaba contestando no, a vos. No, por el de Alvear. Siete, ¿qué Fede qué es? Federico Alvear. El champagne. El champagne, le dice. Siete se tomaron, pero ¿cuántos eran? Cree, ¿eh? Ni ella se lo cree. No, no sé, dice que los contó en la foto. Vi la foto. Que salieron en la foto. Claro, vi la foto en la mesa, dice. Y hoy no fue a la pile, ¿eh? Para ver cómo la bardeaban, dice. No, para mí se está queriendo recuperar por eso. Se tomó el día, bueno. Listo, también está muy bien. Lo hace una vez, 51 lo cumple una sola vez, dijo ella. Le venía bien igual el cloro hoy. Para limpiar un poco. Para limpiar un poco, ¿no? Limpiar un poco, está bien. Yo no lo dije, Pavo. Mirá que Fede. Te quiero, Pavo. Se nota que la quiere. Bueno, vamos con más música, chicos, vamos. Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. Bueno, así estamos, casi ya terminando la primera hora, ¿eh? 58 minutitos han pasado de la hora 19 y ya no nos queda nada de esta primera hora. Pero bueno, mientras tanto voy a leer ahí un par de mensajitos. Juli Carabajal nos manda saludos, dice, y feliz cumple a su amiga Sandra Mesa, ¿eh? Un feliz cumple le deseamos desde acá, espero le esté pasando muy, pero muy lindo. Mauro Farías desde Moreno, Cuartés Quinto, leí bien. O cuarteto, decía. Bueno, cuartel quinto, decía, ¿eh? Bueno, ahí le mandamos un saludo a Mauro. G dice, me voy a levantar no tan temprano. El pibe, junto con María Ángeles, en la puerta, decía, de mi casa. Falluto, terminé cocinando, decía. Viste que te dije, seguramente le hiciste cocinar, pobre G. Obvio, y la levanté también con todos los pelos parados y me la llevé. Bueno, pobre G, no le diste ni tiempo a lavarse los dientes. O sea, yo le dije, no, entre 9 y 10 que tienen que estar todos en casa. ¿Y? Eran las 10, todavía no había llegado, listo, la fueron a buscar, listo, bueno. Así, con los pelos parados, ni los dientes se la habrá lavado. marcaron tarjeta, no importa, con los pelos parados así se fueron y limpiaron todo. Está muy bien, muy bien. Me parece lindo. Que lo hayan pasado lindo también, ¿eh? Así estamos. Cerrando ya casi la primera hora. ¿Cerramos, Kevin? ¿Te parece que vayamos cerrando? Así le vamos dando paso a Fede, ¿eh? Bueno, ya estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes. Te lo hacemos sonar. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Fede Longo. Instrumental, ¿no? Instrumental de Sandro. Qué bueno. El cielo se encuentra parcialmente cubierto. Y la térmica, 11 grados. ¿Cómo lo canto? ¿No tiene letra? Qué bárbaro. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Radiobox.com. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Y han pasado 9 minutitos de la hora 20 y te seguimos haciendo compañía en esta noche de atmósfera pesada por Vox en la sintonía 102.9. Tenemos a Dani Paz desde Tristán Suárez acompañándonos y saludando a Kevin, Juli Caraval, ¿puede ser? ¿O no estoy mal? ¿Cabral? Bueno, Caraval le puse. Desde General Rodríguez. Bueno, puedo ver, se me mandó ahí una R y una A de más. Claro. La mezclé mal. Me encanta cambiar a la gente ya los nombres. Ya estoy grande. A ella le cambian el nombre un montón de veces. Todos. Nadie me dice una por vez mi nombre. Cambie un apellido. Ya una que vez, yo me lo cambié. Una vez le cambió, había llevado a una chica, le cambió el nombre. María Ángeles, María de los Ángeles, mamá de Kevin. Ángela. Puedo seguir hasta mañana. Una vez sí, había llevado a alguien María a mi los casa Ángeles, todo. Anshu, Angie. Y puedo seguir. Hay una de derivados, Angélica. Y dale, ¿qué más? ¿Quieres que diga que yo sé? No. No, Kevin. Desde chiquita sí me decían diferente, pero bueno, es ¿qué? Feo. ¿Qué? No. ¿Qué? Ah, pará, Kevin porque no sé, ahora yo quiero saber. No, Kevin Pinto, vamos a seguir saludando a la gente en este día lunes. No se desconozcan, ¿eh? Hoy es el día del cocinero, chicos. ¿Está bien? ¿Eh? Así que un beso enorme a todas las personas que cocinan. Un beso enorme para mí. Que cocino y mucho. ¿Y rico? Bueno, ¿cómo? ¿Rico? Debe ser porque estaban todos gorditos cuando estaban en casa, así que... Quiere decir que muy mal no debo haber cocinado. ¿Qué haces, Caris? ¿Qué haces esos gestos, Kevin? ¿Vos podés creer que recién me hizo hacer unas tortas fritas antes de venir? Sin sal. Apenas entré, bueno, yo cocino sin sal. Bueno, te cuida la presión. Claro. Apenas entré y quiero comer tortas fritas. Bueno, dale, ya no tengo opción más que hacer las tortas fritas. Me imagino que antes... Hola, ma, ¿cómo estás? Pasé a hacer las tortas fritas directamente. No, que vaya directo a hacer las tortas fritas. Así que bueno, hoy es el día del cocinero. El que va a mi casa tiene que hacer algo ahora. Sí, y lo más lindo es que yo no sé si él hace algo. ¿Cómo que no? Me parece que él estuvo dirigiendo. ¿Te abre la puerta? ¿No? ¿Y si te mates al menos? Obvio. No, me parece que acá están diciendo que ni unos mates le llevaste a Conry. ¿De qué? Conry dice que ni unos mates le llevaste. No, esa es la tarea de la G también. Bueno, hoy también es el día de la dactiloscopía. ¿Saben lo que es eso? Oh, la dactiloscopía es lo de las huellas digitales. Muy, pero muy importante en nuestras vidas. Así que bueno, hoy es el día también de eso. Bueno, seguimos saludando. ¿Hasta dónde había quedado? En el nombre que le había cambiado, el apellido que le había cambiado, desde General Rodrigo. Tenemos gente de todos lados: de Río Gallegos, de San Martín, de General Rodríguez, de Pilar, de Santa Fe, de Claypole, de Maswich, de Florencio Varela. Tenemos gente de todos lados. Qué lindo que es esto. Solano también. Hay gente que se engancha a escuchar Atmósfera Pesada y de diferentes localidades. Eso nos da mucho, mucho placer. Así que si vos querés seguir compartiendo el programa, lo tenés ahí permitido, porque queremos que seamos muchos, pero muchos, porque da ganas de venir, ¿no? Da ganas de venir si tenemos gente ahí del otro lado escuchando la música que ustedes, chicos, buscan. Así que bueno, gracias a todos por estar ahí del otro lado. También tenemos al señor Ariel Quiroga desde Derqui. ¿Vieron? Tenemos de todos lados. Bueno, vamos con más música, Fede Longo. Dale. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Yeah. you once again. Thank God for the radio. When I'm on the road, when I'm far from home and feeling blue, thank God for the radio. Es lunes y la clave del éxito es incluir música en todo momento. Vos decidís cómo querés pasar tu día lunes, ¿eh? Mabel Peña, buena música, chicos, decía, ¿eh? Bueno, nos encanta que te guste la música que están pasando ahí en los musicalizadores. Juan Carlos nos está acompañando. Hola, Juan, qué lindo. Miguel Castillo, hola, Miguel. Deme Brian, buen comienzo de semana, nos dice, buen comienzo para vos también. Betty Videla anda por ahí también escuchando, ¿eh? Muy bien, muy bien. Cómo la gente se va enganchando porque quiere escuchar buena música, no tan solo el fin de semana, el lunes también, ¿eh? Juan Carlos, somos de Bernal, Cristina y Carlín, dice, envíanos saludos, buen programa. Bueno, un saludazo de acá, desde Quilmes Oeste, con este programa que es Atmósfera Pesada, les mandamos un beso enorme y gracias por estar acompañándonos, ¿eh? Muchísimas gracias. Sandra Pucci dice, estoy con Edu, escuchándolos, me pasan un lindo tema, se lo dedico a toda la audiencia. Qué lindo. Creo que nadie ¿no? dedica tema para la audiencia. Uno dice, dedícame un tema. Uno quiere que le dediquen un tema a uno mismo, pero ella dedicó a toda la audiencia. Así que bueno, ¿te parece el próximo tema? Bueno, ahí estamos. El próximo tema que Sandra Pucci estaba solicitando para la audiencia suena así acá en Atmósfera Pesada. Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Yes, I knew how many times must love come. Y nosotros vamos a sonreír y dejar que el lunes nos sorprenda. Nos sorprenda con muy buena música, ¿eh? Estamos ahí saludando a Walter Vilte. Saludos a Claudia Gallo, dice, desde Jujuy. De Jujuy, ¿eh? Entonces quiere decir que la gente de Jujuy nos está escuchando. Bueno, saludo enorme a todo Jujuy. Qué lindo que la gente hasta de las provincias nos estén escuchando. Esto sale para toda la Argentina y todo el mundo también, ¿eh? Carmen Pintos nos da las buenas noches, dice, adorables de Atmósfera Pesada. Hola, Carmen, ¿cómo te va? Gabriela Edith Aguilera, tenemos ahí un mensajito. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Saludos desde el 10, sí, puede ser. Soy Seba, dice, el lunes pasado no pude escucharlos por tema laboral. Quería saber si lo felicitaron a Kevin por su tanda de cuarteto que bailó. Ah, bueno, está el videito por ahí que ahí lo escracharon a Kevin bailando un poquito de cuarteto. Está muy bien. Una más. No baila rock and roll, pero baila cuarteto. Yo me quiero matar. Sí, pero ¿cómo puede ser que no baile rock and roll y me baile cuarteto el chiquito? Bueno, si quiere bailar, dice, si quieren, Kevin nos puede dedicar un tema para mí y para Gaby. Para Gaby. Ah, bueno, tenía que apretar el más, perdón. No lo veía, perdón. Bueno, ya estoy grande, chicos. Se viene complicado la vejez. Se viene complicado. Gracias, decía, buen programa. Bueno, gracias a vos, gracias a ustedes. Ahí va el próximo tema dedicado para ellos, ¿eh? Bueno, tenemos a María Ángeles también, dice, ¿cómo anda la mamá de Kevin? Y acá andamos, ¿viste? ¿Cómo son los días? ¿Cómo son las cosas? No averigües, mejor. No preguntes. Oye, no preguntes, mejor. Digamos que andamos bien. Me gusta la música, me gusta estar hoy acá, así que eso es lo importante. Bueno, Carmen Pintos dice, americano de los 70, qué lindo. Los que están sonando ahora deben ser. El anterior. Ah, bueno. Listo, ella sí es muy americanera, ¿eh? Iba a bailar a Tortuga, así que bueno. Le gustaban mucho los americanos. Disfruta mucho de la música de Atmósfera Pesada, como todos los que están ahí del otro lado haciéndonos la compañía. Vamos, Fede Longo, vamos. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Y aquí vamos, vamos por una linda semana. Me bajaste mucho, mucho, mucho la música, ¿no? Mucho, mucho la música. Está muy suavecita. Necesito un poquitito más de altura en ese volumen. Sí, no, está muy bajito. Para mí está bajito. Subime un poquito. No seas mezquino con el volumen. Ahí está, ahí me suena un poquito mejor. Sonó, andame otra copita más. Dame otro Fede, no, no seas mezquino con el volumen. Bueno, estamos saludando a Rolly ahí, dice, abrazo gigante para todos. ¿Me podrían dedicar un lindo tema? Dios bendiga siempre sus corazones, nos decía. Bueno, gracias por ese mensaje, lindo mensaje. Dios bendiga también tu corazón, Rolly. Estamos saludando también a Pato Rock, que está escuchando Atmósfera Pesada, ¿eh? Un beso enorme a ella, ¿eh? Que más de una vez me ha venido ahí a suplantar. Así que muchísimo, una vez. ¿Cuántas veces vino? ¿Dos veces, ¿no? Ah, sí, dos veces. Una fue en la otra emisora y otra acá, ¿eh? Así que, bueno, muchísimas gracias. No, fueron las acá dos allá. No. Sí. Bueno, las de ahí me subió agua al tanque. Bueno, un beso enorme ahí a Pato. Cris Aguirre también está, ¿eh? ¿Cómo? Tardé. Ya la gente tiene que empezar a entender. A ver, esto es así. Uno llega a una cierta edad donde se empieza a olvidar las cosas. Entonces, o me aguantan así o cambiamos. Encima pone pretensiones, mira. Es así, Kevin. Vamos a tener que ir cambiando. Hay que buscar una chica más joven, ¿eh? Alguien que tenga todas las pilas. Y bueno, ya está. Uno se tiene que dar cuenta cuando ya no puede más. Podemos tener días malos. Y sí. Bueno, no siempre vamos a estar pum para arriba. Es cierto, eso es muy cierto. Cuando uno está así, hay que bancar. Exactamente. No hay que cambiar. Exactamente. Él tiene razón, Fede. Porque hubo un día que vino de muy mal humor. Y no humor, me mires con esa cara, porque tengo razón. Vino de muy mal humor y nosotros lo bancamos, ¿o no? Yo también he venido de mal humor y me han bancado. Eso dije. Pero vos casi todos los días venís. No. O te pone mal humor, Damián. Yo dije, ¿qué acabo Damián, de decir? Ya está. ¿Qué acabo ya no me enojo, de... entonces no me jode. Ya está, me avivé. Se avivó, Fede. Tardé un año, ¿qué pero pasa? Bueno. No está el señor Damián Espadea hoy. Está enfermo, seguramente. Teníamos otra persona acá que nos recibía. Seguramente, bueno, está Pachucho, ¿eh? Bueno, así que le mandamos un saludazo también acá de este lado. Bueno, tenemos a Cris Aguirre también acompañándonos. Que dice, genia, María Ángeles, que te aguantás ese niño. Tal cual, yo soy una genia, Cris. Me anda extrañando. Pero bueno, es cierto que soy una genia. Hay que aguantarlo a Kevin Pintos, ¿eh? Pero bueno, le ponemos onda. De este lado nosotros le ponemos onda. La gente lo quiere, así con esa forma de ser que tiene. Es cierto que soy una genia. Se tiraba flores. Soy una genia por aguantarlo. Bueno, vamos con esa música, señor musicalizador Fede Longo. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Para el mundo, Vox FM

lonely and you're coming here too. Praying just by chance that I get a glimpse of you. Trying hard to find you somewhere up above, high on a mountain of love. Mountain of love, mountain of love. Hasta las 21 suenan las canciones que viven en tu recuerdo. ¿Cuánta gente conectada que tenemos? Sube, baja ahí el numerito, ¿eh? Me gusta que suba. Me gusta que suba ahí, que esté mucha gente conectada en el vivo. Vamos, vamos a compartir el programa, gente. María Ángeles dice que Kevin anduvo de jardinero el fin de semana. Bueno, bueno, ya lo estuvimos comentando, María Ángeles, tal cual, ¿eh? Conry estuvo ahí también. Allí también, que se cocinó ahí unos fideitos con tuco. Dice que estuvieron muy ricos, la pasaron lindo. Asomé. ¿Tomaron algo? No. ¿No tomaron nada? Mate. Mate tomaron. ¿Sebaste vos los mates? No. No, tampoco. Qué bárbaro. Era tarea de la G. Pobre G, cocinó. ¿Quién lavó los platos? La G. La G. Porque la sacaron, la pobre, la sacaron así de la casa, despeinada, toda, ¿no?, dormida, y entonces aprovecharon. Aprovecharon que ella estaba descuidada y le hicieron cocinar, cebar mate, limpiar. ¿Quién baldeó el patio? Porque yo vi el patio limpito. La G. La G. Una genia la G. Bueno, dice María Ángeles, dice, usted se ganó el cielo, dice, por bancar a la plaga. Upa, no, por tener, ya me podría morir entonces. Por el tener el hijo que tiene se ganó el cielo. El cielo es mío. Bueno, tenemos a Raúl de Grambur también. Saludos, amigos, nos dice, saludos para vos también, Raúl, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. César Balma nos pide permiso. Tiene todo el permiso del mundo. Nos anda abandonando este señor hace mucho, ¿eh? Se conecta muy esporádicamente. Anda en estrella. Anda en estrella. ¿Se junta con ustedes? ¿No? No lo deja. No lo deja. Bueno. Sí, iba a cambiar el nombre. Mejor me callo. ¿Otra vez? Silvia, Silvia. Siempre. No sé por qué a la Silvia le digo la Graciela y a las Gracielas le digo Silvia. Se va a pudrir todo. Se puede pudrir todo, pero es porque yo soy así de. Está bueno, está bueno que lo aclare. Sí, sí, no llega el agua al tanque. No, que aclare lo de los nombres. Sí, porque le cambio. A las Gracielas le digo Silvia, a la Silvia le digo Graciela. Bueno. Menos mal que son con esos dos nombres y no con todo. Porque... No. Y bueno, a Kevin una vez me le mandé una. A Kevin sí, le mandé que le cambié el nombre a la chiquita. Ah, sí. A ella voy le a dije otro, pero bueno, era muy parecido. ¿Cuál fue mi contestación? No, esa de la otra abuela. Bueno, era muy parecido. Para mí él... no se parecían los nombres. No, pero no esta, no fue no, ahora. No, ya tiempo y allá lejos. Ya de hace tiempo se mandaba. Sí, ya, de hace mucho tiempo que le cambió. Viste que la gente grande le cambia los nombres a la gente. No sé por qué hacemos eso, pero bueno, nos suena diferente, qué sé yo. Yo la de pasada te quedé mirando a Freddy y se me había olvidado tu nombre. Pero me pasó, pero bueno, qué sé yo, tengo fibromialgia. ¿Cómo se llama? Este pibe, este chico. Vos. Anda vos, estúpido, dijo mi abuela. Mi madre era así, de repente decía vos, ve, Verónica, por mi hermana, ve, vos, Maris, no, Ana, anda, nena estúpida. La última era yo y era la nena estúpida. Viene de familia, te diste cuenta. Bueno, es así. Bueno, Cris dice, ni lo nombro, lo voy a ignorar. Pero ella considera que yo sigo siendo una genia por aguantarte, que re lindo los temas. ¿Qué juega? Digo, ¿qué es eso? Bueno, pero de abajo lo aclaró. Como es maestro no le iba a discutir por la duda, ¿viste? Lo aclaró que se había equivocado, ¿viste? Que a veces uno marca y se le van las letras. Después cuando le dices, yo ¿qué escribí? Pero bueno, ya no se podía borrar. 13 de septiembre, gente, así, brevemente te lo digo. La plaga rock and roll en el Club Los Leones, calle 850, 2243, San Francisco. Solano te espera para que vos la pases, pero súper, súper bien. ¿Bailando de la mano de quién, Kevin? ¿Tenés idea quién van a estar pasando música? Bueno, Tate, Marquito, Dylan, Tochi y bueno, yo. Ah, no podía faltar. No podía faltar. Bueno, ahí estamos. La plaga rock and roll, no te olvides, en el Club de los Leones, en San Francisco Solano. Vamos. Yo disfrutemos de la música de Fede Longo. Para el mundo, Vox FM 102.9. Así estamos escuchando un cover de The Supremes. Qué lindo que está sonando eso ahí. Ya nos queda casi nada de programa. Qué mal que está eso, ¿eh? Se nos hacen cortas estas dos horas. Bueno, mañana tenemos la temperatura 16 grados 9, la mínima. Y se viene una semanita media fresquita. El miércoles nomás aumenta ahí la temperatura, 20 grados. Y después tenemos baja temperatura, ¿eh? Pero bueno, no hay probabilidades de lluvia. Así que bueno, la humedad 71%. Más baja que ayer está la humedad, ¿eh? Bueno, ahí estamos saludando a Conri. Nunca le llegaron, dice, los mates y la factura. Mucho menos la factura, pobre Conri. Y María Ángeles dice, la plaga está en todos lados. Es cierto, ¿eh? Es un DJ del momento. Es el más barato ese. Bueno, Cris dice, te marea, por eso dice, te pasa María Ángeles. Es cierto, Kevin me marea muchísimo, me apura, entonces como que la cabeza va muy rápido. Sí, claro, alguien tiene que tener la culpa. Siempre Rocío, tengo la culpa yo. Y sí, ¿no? Siempre la tiene la culpa Kevin. Rocío Chávez, hola Fede, te dice, ¿eh? Mira vos. Milagro. Ahí estamos con una oyente que tiene preferencia al musicalizador de la segunda hora. Compañera de trabajo. Compañera de trabajo. Bueno, ahí está escuchando buena música de la mano de Fede Longo. Lo que trajo Santa Rosa. Para lo que pide un tema de Gilda. ¿Eh? Un tema de Gilda pide. No, ¿en serio? No vi eso. Se equivocó de día. Tampoco lo vi. Se equivocó de día. Bueno, próximo tema, se lo vamos a estar dedicando a Rolly, que había estado solicitando un tema, ¿te parece? ¿Eh? Que ya nos queda nada para terminar el programa, vamos. No matter how much he wants me, I'm not going nowhere. I'm gonna stick right here. I know how much you care. So don't worry, baby, 'cause I'm right here at home. Oh, baby, oh, baby, we've got a good thing going. He may talk about me and scandalize my name, but deep down inside, baby, I know you're my only man. So don't worry about me, babe, 'cause I'm right here at home. Oh, baby, oh, baby, we've got a good thing going. Maybe I knew him once upon a time, but that's all. You're my FMRadioBox.com. The nächste Song ist der Titelsong unserer Best-of-Scheibe und der handelt von einer High-Class Lady. Así estamos llegando al final de nuestro programa, ¿eh? Vamos a leer ahí los últimos mensajitos, darle las gracias a María Ángeles por haber compartido el programa. Dice, el viernes la rompió Kevin en La Rosa. Sí, eso estuvimos comentando casi al principio del programa, ¿eh? Jorge Peralta dice, buenas noches, recién enganché el programa, soy Jorge de William Morris, Hurlingham, viene a ser esto, ¿no? Hurlingham, ahí nos manda saludos. Bueno, te enganchaste ahí en los últimos temitas. Petaco de Varela, ya lo habíamos saludado a Petaco, ¿eh? Buenas noches a la gente de Atmósfera Pesada, nos decía. Ahí te habíamos saludado, te habíamos mandado las gracias por estar acompañándonos. Bueno, la gente sigue aplaudiendo y sigue bailando, pero nosotros nos tenemos que ir y le vamos a estar dando paso ahí al próximo programa, ¿eh? Que también se trata de rock and roll, tributo al rock and roll viene después de nosotros, así que te podés seguir enganchando y seguir escuchando muy buena música. Te dejo la frase del día lunes: la vida es como el jazz, mejor si improvisas. Gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Esperamos haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto en la sintonía de Radio Box 102.9. Gracias por dejarnos ser parte de tus días lunes. No te olvides, el lunes que viene, 19 horas, es nuestra cita. Sean felices. Esto fue Atmósfera Pesada. Chau, chau. Los queremos. Y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Atmósfera Pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes por Vox 102.9. Y la atmósfera pesada pronto se tornó.